soy Iván Arjona y quiero daros la bienvenida a una nueva emisión de la radio Scientology Hoy, la radio de la Iglesia de Cienciología en España. Una radio de buenas noticias, noticias que te importan, noticias que te ayudan, noticias que ayudan a la sociedad, no cualquier noticia, noticias sobre ti. De nuevo, bienvenidos a Scientology Hoy. As we unite with every ribbon fall, we'll soon become the sea, islands of sanity. Bueno, pues lo que vamos a tener en el programa de hoy es una presentación de la Iglesia de Scientology de España. Sí, sí, te la vamos a presentar y aunque no la veas, vas a ser capaz de hacerte una muy buena imagen de lo que estamos hablando. Pero antes, os pasamos un anuncio de los últimos que hemos hecho. Al curioso, al inquisitivo, quienes buscan el conocimiento, a quienes solo quieren saber sobre la vida, sobre el universo, sobre ti mismo. No solo preguntas ingeniosas, las cuestiones que importan. A los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores. A quienes no les importan las etiquetas, sino la verdad. Quienes creen que el inconformismo es más que una pegatina. Que el conocimiento es más que palabras en una página. Eres joven, eres mayor, eres poderoso más allá de cualquier medida. Y el combustible de ese poder no es la magia ni el misticismo, sino el conocimiento. Lo que ves, lo que sientes, lo que sabes que es verdad. Seguro, algunos dudarán de ti. Déjales. Atrévete a pensar por ti mismo, a tomar tus propias decisiones. Porque en el debate eterno en busca de respuestas, lo que es verdad, es lo que es verdad para ti. En el corazón de España se encuentra su capital y centro cultural, Madrid. Y en esta ciudad histórica se encuentra la Iglesia de Scientology Nacional de España. Está a una manzana del Parlamento Español, en el legendario Barrio de las Letras, donde vivieron los más grandes escritores y artistas de la nación. Y el lugar no podía ser más apropiado, dada la prominencia de esta iglesia para el resto de España. Se diseñó y se construyó en la mejor tradición española para presentar cada aspecto de la religión de Scientology. Empieza en la planta baja con la introducción formal del Centro de Información Pública de Madrid. Todos son bienvenidos a visitar la exposición permanente a su propio ritmo, lo que incluye presentaciones audiovisuales que abarcan los principios básicos de Dianética y Scientology y todo el ámbito de los programas de mejoramiento social patrocinados por la Iglesia. Desde la rehabilitación de las drogas y la alfabetización hasta la reforma criminal y los derechos humanos. Y para todos los feligreses, amigos y visitantes, el café de la iglesia también está abierto día y noche. Con sus terrazas adyacentes con vistas al vecindario en el corazón histórico de esta ciudad. En el segundo piso están las salas de conferencias y seminarios, así como las salas de cursos, donde los españoles aprenden los fundamentos de Dianética y Scientology. Y como esta es la Iglesia Nacional que ofrece soluciones para cada sector de la vida española, hay oficinas dedicadas a llevar esas soluciones a donde se necesiten. Los pisos superiores albergan los servicios centrales de la religión de Scientology. Todo el tercer piso está dedicado al entrenamiento de los asesores ministeriales de Scientology, conocidos como auditores. Y la Academia de Madrid es uno de los centros de entrenamiento más amplios del continente europeo. El centro de guía Hubbard, donde la auditación se entrega en base de uno a uno, ocupa todo el cuarto piso. Mientras que para las reuniones de Scientologists y la gran comunidad, la Capilla de Madrid es la sede para servicios dominicales, bodas y otras ceremonias. Todo, además de un calendario anual de eventos públicos. Y esa es la Iglesia de Scientology para España en Madrid. Thank you.